Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Pues estamos aquí en Música Híbrida, muy contentos de otra nueva emisión, y en este caso viene una extranjera que viene a hacer toda una gira por la República, algunos estados de nuestro país, y pues ya tiene ahí un proyecto bastante interesante. Ya estuvimos escuchando parte de lo que es su material y la verdad que nos dejó muy, muy impresionados. Y pues bueno, en Música Híbrida, pues no es que sea mala educación, pero más bien nos gusta que los entrevistados se presenten por sí mismos. Y pues que digas tu nombre, si tiene algún nombre el proyecto, y así a grosso modo. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, hola a todos. Primero que nada, muchas gracias por invitarme a este programa. Bueno, les cuento, mi nombre es Evelyn Cornejo. Hago canciones, escribo la letra, hago la música, qué sé yo. Soy compositora, hago música, como podría decir, como popular, como es una mezcla de harto ritmo, es música popular en el fondo. Y no sé qué más decir. Evelyn, pues ya sabes, las preguntas de cajón, que es, ¿cómo te inicias en este aspecto de la música? Aquí ya vimos que también tienes un séquito de seguidores, de seguidoras, y... ¿Qué onda? ¿Cómo te inicias aquí en... ¿cómo te inicias más bien en la música como compositora? ¿Cuáles fueron tus primeros momentos a empezar a agarrar el instrumento de la guitarra? Ya, mira, yo partí tocando en las micro, allá en Talca, yo soy de Talca, al sur de Santiago. En las micro, en los mercados de allá de la región. Y ahí, bueno, cuando me subí, no tocaba muy bien la guitarra, tampoco que toque muy bien ahora tampoco. Y la voz, mi voz era muy distinta. Entonces ahí como cantando con la práctica, estar todos los días en la micro. Al final empecé a, me vi tocando cueca de repente. No sé, y ahí. Y después de eso... ¿Cuántos tenías, más o menos? No, 20 años, mamá. Canté 10 años en la micro. Uh-huh. harto rato. Y después de eso postulé a un Subverso, que es un rapero muy conocido, creo que aquí también es conocido, Subverso. Y él lo conocí en una universidad, en una tocata, y le gustó harto mi música. Y yo tenía un demo que había hecho en mi casa, lo había grabado con de estos micrófonos para chatear. Uno para vibrar, para la guitarra, sonaba horrible. Tenía mucho ruido y todo eso. Entonces le pasé ese demo al Vicente Subverso y... Y claro, lo escuchó y está horrible esta cuestión. Y él tenía un estudio en su casa, así que me invitó a grabar. Ahí, el primer disco lo hizo todo él. Yo llegué, agarré la guitarra, toqué las canciones y después me fui. Como a los meses después me manda el disco terminado, le puso muchos arreglos y le quedó súper bonito. Y se lo mandó a todos sus contactos. Y a partir de eso me empezaron a invitar a tocar para otros lados. ¿Cachai? Y a partir de eso también me invitaron a participar en el Sello Azul, que es un sello de música nacional allá en Chile. Uh-huh. Y hacen una convocatoria cada cierto año en donde pueden postular toda la gente de todo Chile y, bueno, y quedé. Y ahí ya estos locos ya manejan todo, medios, qué sé yo, prensa, me hicieron video, sacaron el disco y todo eso. Entonces ahí ya como que ya... me empezó a ir bien. ¿Y si en serio le va bien a los que componen como un proyecto como el que trae Evelyn? O sea, puedo vivir de la música, dedicarme solamente a esto y puedo vivir de eso, va a vivir eso más que nada. Y mis colegas también les va bien, es que lo que pasa es que allá la gente va mucho a los conciertos, ¿cachai? Y ponte tú, y nosotros igual somos artistas independientes, nos vemos por nuestra propia cuenta. Y nos manejamos más que nada en redes sociales, porque por este turno medios oficiales no nos pescan mucho en realidad, ¿cachai? Y claro, más que nada por redes sociales, Facebook, qué sé yo, las convocatorias de las tocatas y todo eso se hacen de ahí, y la gente, bueno, si la gente no fuera a los conciertos, claramente ninguno podría vivir de la música. Vivimos de los conciertos en realidad. Oye, Belín, ¿qué te parece si vamos con una rola tuya? ¿Cuál sería? A ver... Así como para presentarme, voy a dejar los ratones. Pues recuerden, estamos aquí con Evelyn Cornejo de Chile y regresamos en un momento. Yo tenía un novio y de un día pa' otro dejó de hablarme. Un día se marchó y penando me quedé por los rincones. Un día los ratones, aburrido de tanta pregunta a escuchar, se acercaron a mí y una maldad enorme me han de confesar, que él solía dormir con la boca abierta igual que los pajarones. No pudieron resistir y la lengua le comieron los ratones traidores. Les digo traidores porque a los gatos yo les he espantado, de la trampa los he rescatado y me pagan comiendo la lengua de mi enamorado. En su defensa, los ratones dijeron que lo habían visto con una linda muda sacando la vuelta. Y por esta razón la lengua le comieron al boquiabierto. Ahora comprendo yo porque nunca más me habló, porque nunca más me habló, porque nunca más me habló. ¿Acaso para quererte, guay, quitay? ¿Acaso para quererte, guay, quitay? Se necesitan testigos, guay, quitay. Se necesitan testigos, guay, quitay. ¿Qué más testigo mi pelo, guay, quitay? ¿Qué más testigo tus ojos, guay, quitay? Prueba de habernos querido, guay, quitay. Prueba de habernos amado, guayquitay. ¿Acaso para quererte, guayquitay? ¿Acaso para quererte, guayquitay? Se necesitan testigos, guayquitay. Se necesitan testigos, guayquitay. ¿Qué más testigo mi pelo, guayquitay? ¿Qué más testigo tu solo, guayquitay? Prueba de habernos querido, guay, quitay. Prueba de habernos amado, guay, quitay. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Evelyn Cornejo. Y pues también enviamos un saludo aquí a los compitas de la Mezcalería Cultural El Vinizá, que nos brindaron el espacio para hacer esta entrevista, que seguramente deben de estar ahí lavando trastes todavía. Y bueno, Evelyn, estás catalogada en algo que se le llama la nueva canción chilena. Entonces, mi cuestión sería esta. ¿Cuál es la vieja canción chilena, Evelyn? A ver, la vieja canción chilena sería como, a ver, Víctor Jara, ponte tú. Violeta Parra, Quilapayún, Inti Illimani, como toda esa música que, claro, antes de la dictadura había mucha gente tocando. Payo Grandona también, que no es muy conocido. Hay Charo Cofré, hay harto. Payo Grandona es muy bueno y no es nada conocido. Se murió hace poco, de hecho. Así que lo invito a la gente que lo escuche. Oye, ¿y cuál es esta nueva propuesta que están armando? Tú la otra vez, escuchando una entrevista que te hicieron, también hablabas de esta nueva canción chilena. ¿Cuál sería el sentido de la nueva canción chilena y cuáles serían ahorita los, digamos, los exponentes de este género que se está marcando así? Ahora, los exponentes sería, ponte tú, creo yo, eso es lo que dice la gente, en realidad yo no sé, bueno, son como Chinoy, Camila Moreno, Pascual y la Vaca, qué sé yo, no sé, el Ángelo Escobar. También allá en Chile hay hartos músicos que no son conocidos, ¿cachai? Pero que también tocan harto, ¿cachai? Y son súper, súper buenos. Hay como, como una explosión, yo siento, allá en todo Chile, al lugar donde voy, hay mucho gente tocando canción de autor, ¿cachai? Y son todos muy buenos, ¿cachai? Y claro, esos son como los más conocidos, en realidad, como los nombres que suenan, pero debajo de esos hay muchos más. Está la Carolina Frambuesa, que es de Conce, la Caro Carrera, que es de Talca, Ángelo Escobar, bueno, él igual es conocido. Y así, en todas partes hay muchos. En cuestión de exposición de mujeres, Abelín, ¿cuántas hay? ¿Cuántas exponentes? Porque entre ellas Camila Moreno, aquí ya como que, digamos, ya es muy sonada, suena mucho y ya se conoce su trabajo. ¿Y ahí en Chile cómo está todo el ambiente en cuestión de mujeres? No hay muchas mujeres tocando, en realidad. Hay mucho más hombres que mujeres tocando, porque tú en las bandas también hay como... Son la mayoría compuesta de hombres. Hay un par de bandas que son puras mujeres. O en las bandas, ponte tú ahí una de repente tocando, ¿cachai? No, en realidad, como que todavía no pasa eso. Oye, ¿y qué te mueve venir a México? ¿Qué es lo que te llama la atención? Es la primera vez, parece ser, que vienes por acá. ¿Qué te está pareciendo después de todas estas anécdotas del primer día que estuviste aquí en esta ciudad? Llegué el martes, pero no he conocido mucho todavía. La comida la encuentro maravillosa. ¿Qué más? ¿Qué me mueve venir acá? No sé, bueno, conocer acá, ¿cachai? Y a ver cómo, también probar suerte, a ver si me va bien o mal, no sé. Y conocer gente también, pues. Conocer la cultura de acá, qué sé yo, la cultura indígena. Y eso, nutrirme más que nada. Oye, ¿y qué te ha parecido después de este concierto de Salgari? ¿Cómo te fue en este primer momento, en esta primera presentación? Estuvo súper bonito ese concierto. Llegó gente y lo pasamos súper bien, compartimos ahí entre todos. Y la Mónica, que es la que nos recibió y que está armando toda la gira, le mando un besito a la Mónica, muchas gracias, si es que está escuchando por ahí. Y eso estuvo súper precioso. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Cuál sería, Evelyn? A ver, déjame pensar. Voy a poner Las Leyes. Pues, recuerden, estamos aquí con Evelyn Correjo en Música Híbrida y regresamos en un momento. Compran con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se pongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me matan las leyes. A mí me matan las leyes. A mí me mata, me mata, me mata, me mata, me matan las leyes. A mí me matan las leyes. A mí me matan las leyes. A mí me mata, me mata, me mata, me mata, me matan las leyes. El bloqueo son leyes, para el mapuche terrorista leyes, para el chileno esclavizante leyes, para el pueblo pobre la pena son leyes, para nuestros recursos las ventas son leyes, para el que lucha la cárcel son leyes, que aquí nos matan las leyes. tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando y yo siga, siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me matan las leyes, que a mí me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. Que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. Que a mí me matan, me matan, me matan, me matan. Me matan la ley. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida. Y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Evelyn Cornejo. Y, a ver, Evelyn, ¿qué onda? ¿Qué onda con el primer disco? ¿Cuáles son los temas recurrentes? ¿Cuál es lo que te gusta escribir? ¿Qué onda con todo eso? Los temas del primer disco son planta medicinal, qué sé yo, los ratones, solo tú, qué sé yo. ¿Cómo fue lo que me preguntaste? ¿Por qué me gusta escribir? ¿Por qué escribo? Sí, ¿qué temas son los que a te ver, gusta yo, escribo, manejar? Es como una forma como de expresión, como de decir lo que uno piensa, lo que siente, en realidad, la necesidad humana de expresarse en realidad. Y los temas son temas cotidianos, ponte tú, no sé, por lo que le pasa a todas las personas. Como más que nada ponerle música a los pensamientos, a lo que uno piensa y a lo que siente. Hay harta crítica social, hay harta, y hartas canciones de amor y cosas así, en realidad. ¿Todavía existe el amor, Evelyn? Ah, sí, si lo sentimos existe, yo creo, ¿no? ¿Y cómo sería ese amor? Hay diferentes tipos de amor, pues, tu amor a los hijos, amor a los amigos, amor a la familia, amor a la naturaleza, amor a la vida, amor de pareja, hay mucho, mucho amor. ¿Y cuál de esos te gusta más? Todos. ¿Y a la música? También, obvio. Oye, estamos hablando algo acerca de que eres demasiado como muy corta en las, muy, ¿cómo se dice? Muy tajante de repente. ¿Cortante, decís tú? Sí, muy... No, no cortante. Sino tajante, sí, como... pero ¿cómo encuentras ese lenguaje cuando estamos hablando aquí y cómo empiezas a desplayarte en las letras de las canciones? ¿Cómo es el proceso también creativo de Evelyn? Ay, ahí me pillaste. Ah. No sé, hablo así porque igual me pongo un poco nerviosa en la entrevista y... ¿Qué más? Y tampoco soy muy buena para hablar, como te decía en un principio. Y cuando escribo, lo que te decía anteriormente, pues, es como uno piensa, siente, ¿cachai? Tiene opinión sobre la vida, entonces es eso más que nada, como ponerle música a los sentimientos, a los pensamientos. Y yo creo que las canciones se van como cocinando solas adentro de uno, ¿cachai? Me puedo demorar, ponte tú, a veces un año en escribir una canción, a veces tengo canciones tiradas. ¿Cachai? Y después así como que la veo, si me acuerdo la agarro y las termino. Pero yo creo que son procesos de repente como maduraciones de cosas, sentimientos, pensamientos, no sé. Y eso pues, y después yo creo que las canciones salen solas en el fondo. Y creo que no hay que presionar para la composición. Bueno, por lo menos así lo hago yo, no sé cómo lo harán los demás. Oye, y con respecto a todo el talento que te van a abrir en algunos conciertos, ¿cómo lo ves? ¿Ya los conoces? ¿Has oído hablar de ellas, de ellos? ¿Cómo ves, de lo poquito que tienes aquí, cómo ves todo esto? Todo este talento de mujeres que hay a tu alrededor. Mira, yo llegué el martes, entonces como te digo, no, todavía no, llevamos 2 días, entonces no... no cacho mucho, pero sí a la que conocí el primer día, es a la Joe, que está aquí, que ella toca en Las Iguanas y vamos a cantar un par de canciones juntas, de hecho, en la Feria del Libro, con su banda. También voy a tocar un tema con ella, me invitaron a tocar un tema, así que bacán. Y ahí voy a ver qué pasa con las demás cantautoras. Oye, pues, ¿qué te parece entonces si vamos con otro tema? ¿Cuál sería? A ver, déjame ver. ¿Cuál se podría hacer? Planta medicinal, yo creo. Planta medicinal. Con ustedes, planta medicinal. Pues recuerden, estamos aquí con Evelyn Cornejo en Música Híbrida y regresamos en un momento. Tú sabes, oye, la naturaleza no es salvaje. Sabes, oye, la naturaleza no es salvaje. Que los hombres son los salvajes, ellos salvajes son. Que los hombres son los salvajes, ellos salvajes son. Plántame, medicinal, eliminaste mal. Plántame, medicinal, eliminaste mal. Las máquinas humanas van devastando su mundo. Que las máquinas son salvajes, ellas salvajes son. Que las máquinas son salvajes, ellas salvajes son. Plántame, medicinal, eliminaste mal. Plántame, medicinal, eliminaste mal. Que no hay lugar donde esconderse de la devastación. Que la humanidad es la culpable porque salvajes son. Plántame, medicinal, elimina este mal. Plántame, medicinal, eliminaste mal. Plántame, medicinal, eliminaste mal. Plántame, medicinal, eliminaste mal. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Evelyn Cornejo. Y oye, ¿cómo va a estar la gira? ¿Qué onda? ¿Cuántos lugares vas a visitar? ¿Cuántos estados? A ver, cuéntanos un poquito. La gira la hizo toda la Mónica Fernández, que es la que te decía al principio, que nos fue a buscar y todo eso, que se preocupaba. De hecho, hizo todo ella en realidad. Y bueno, tengo hartas presentaciones y voy a tocar en el sábado en Pulquería La Burra. Sí, La Burra Blanca con Las Iguanas voy a tocar. Y voy a Puebla también a tocar, a Tepoztlán voy a tocar un festival que se llama Equinoccio, donde toca la Muyenei Valdés, no sé si la... Muyenei, la chilena también, ¿no? Sí, sí, ella está organizada, sí. ¿Y a dónde más vamos a ir, pibe? Guanajuato. Un pueblo que está al lado de Tepoztlán, ¿cómo se llama? Cuernavaca, también tenemos una presentación ahí, y harta acá en el DF. Vamos a pasar la mayor parte del tiempo acá. Y también tenemos ganas de ir a conocer Oaxaca, que nos han hablado maravillas de allá. Así que yo cacho, tenemos una semana libre, así que yo cacho que nos vamos a arrancar para allá. Oh, eso va a estar tremendo. Entonces, oye, ¿y hoy qué vas a presentar aquí en el Vinizá? ¿Cómo va a estar el playlist, como dicen? Bueno, voy a tocar temas de los dos discos. Del primero, en realidad tengo tres discos, pero uno es en vivo, que no sé si tomarlo como... Es una presentación en vivo, en realidad, ¿cachai? No sé si valdrá como disco en realidad. Bueno, pero es un disco, en el fondo lo saqué y lo edité y todo. Y tiene cuatro canciones que no están en ningún otro disco, aparecen ahí solamente. Y voy a tocar temas de ese registro, del primero y del segundo que sacamos hace poco con mi banda que se llama La Chuma Inconsciente. Bueno, tengo una banda allá en Santiago. El disco, el último que grabamos, lo hicimos juntos, lo sacamos ahora en julio ya en Santiago. Y bueno, eso, pues voy a tocar de todo un poco. ¿Y por qué en grupo? A ver, cuéntanos un poquito. Ya sabes, este grupo que armaste. ¿Por qué armé la banda? Sí. Ah, porque tenía ganas de tener una banda. Y claro, como siempre toco sola, ¿cachai? Entonces, como para hacer algo distinto. Además que me gusta caleta la música latinoamericana, ¿cachai? Harto, diferentes ritmos, qué sé yo, y se ocupan hartos tipos de instrumentos, ¿cachai? Entonces como para hacer algo parecido, ¿cachai? Y eso en el fondo, como hacer algo distinto en realidad, como salir de la rutina de tocar sola con la guitarra, ¿cachai? Oye, pues ¿qué te parece entonces si vamos con otra canción? ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál puede ser? Puede ser la Chuma Inconsciente, miren, ese tema. Pues recuerden, estamos aquí con Evelyn Cornejo y regresamos en un momento. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos, librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los peleantes, huele a cebolla nuestro aliento. Nos reproducimos como la callampa, mira mi vientre como se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por

Eso lo, me ayudó, el Sebastián Redoles fue el productor de ese disco, y después para la masterización y la mezcla, todo eso estaba Rata del Caribe, que es el vocalista de Anarquía Tropical. Vinieron a México y ellos los deportaron. O sea, no los dejaron entrar en realidad. Hace un par de años. Ahora quieren venir otra vez. Y el último es La Chuma Inconsciente, que lo arreglo, lo hicimos entre... Lo hicieron los chiquillos, en realidad. Yo así como llego con la guitarra nomás, muestro la canción y ahí los cabros empiezan a... lo hicimos entre todos. Pero el que estuvo coordinando la grabación y todo eso es el Papo Marchand, que sería, vendría siendo como el productor también. Y ahora tengo en mente sacar otro disco este año, ojalá, pero sí más simple, porque con banda es mucho trabajo. Entonces, y me demoré como 4 años más o menos sacar el disco. Tuvimos hartos problemas, se fueron algunos, se murió un integrante también. Y también como para hacer algo más que refleje lo que hago en la mayoría de los conciertos, porque con la banda, como hace poco sacamos el disco y no tenemos muchas presentaciones, pero me contratan solas generalmente. Entonces ahí estamos moviendo el disco a ver qué pasa. Y eso, pues quiero sacar el próximo disco este año y irían como canciones que son viejas en realidad. Entonces como que siento que están en el aire y quiero sacarla en realidad. ¿Qué voy a hacer con ella? Voy a dejarla ahí guardada. Entonces, y eso, y quiero ponerle arreglos súper simples. De hecho, hablé con el Rata, que el que te decía, el de Anarquía Tropical, para que me ayude con arreglos súper mínimos. También le quiero decir al Pájaro Araya, que él es un músico, pero está loco. De lo bueno que toca muy bien la guitarra, toca la guitarra de una forma muy única, muy de él. Y así que entre ellos yo creo que vamos a hacer los arreglos. Evelyn, por último, ¿por qué hacer canciones que hablen de lo social? De repente mucha gente opina que pues no debemos pensar en eso, que ni siquiera, que las canciones deberían de ser más bien para pasárnosla bien, para olvidarnos justamente de estos problemas. ¿Por qué hacer canciones? Porque me da la gana y porque, no sé, no me interesa lo que piense el resto de la gente en realidad, ¿cachai? Y para mí, como te decía... hacer canciones es como una vía de escape, ¿cachai? Mi forma de expresarme, ¿cachai? De decir lo que siento y lo que pienso. Pues Evelyn, pues no me queda más que agradecerte esta entrevista. Y pues, ¿con cuál nos vamos a despedir? Con Alerta. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco. Agradecemos a Frank de la de la Mezcalería Cultural Vinizá, de la Cultura Viniseca, iba a decir, amigo, pero bueno, también se intenta. Y bueno, a las compañeras que ya se fueron por acá. Pero bueno, muchas gracias también a Joe, que ya también la entrevistamos, a ella en los primeros años de Música Híbrida. Ahí está fichada con Las Iguanas y con su proyecto Solita. Y también al compita, ¿cómo te llamas? Felipe, que también está aquí acompañando a Evelyn. Muchas gracias y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Gracias. Atormenta esta democracia y su yuta.